casi el fondo, el valle, un lugar seco y desolado, imaginando el mundo perdido en el pasado misterioso, donde viven las criaturas más asombrosas de la tierra, que solo nos dejaron sus restos. Animales enigmáticos que recorren el misticismo astral de la llanura de América, el desierto de Gobi, Asia Central, Mongolia, la Antártida, Alaska, lugares en los que se siente la energía de ellos, animales enigmáticos que recorren el misticismo astral de la llanura. Quienes vieron pasar a estos enormes animales, ¿cómo saber lo que ha quedado en un silencio inconcluso que desafía todo entendimiento al no poder dar una explicación certera de todo esto? Criaturas asombrosas que han dejado de existir. Es una incógnita su desaparición. Algo raro ha sucedido y ya no están aquí. Nos dejan sus misterios y solo podemos imaginarlos como fantasía. Imaginando el mundo perdido. Ha ha ha ha ha!